Hay momentos que quisiera verte, pero creo que sí es mejor. No verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo mi amor. Ahora ya acabó. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí. Me recuerdo.